Lucero es decir los sin partidos, sin colores. Decir el Lucero es decir la vida. Siempre seré. Bonita canción de Tito Rojas, el gallo salsero, el eterno gallo salsero. Siempre estará en nuestros corazones. Pero son muchos los éxitos que nos dejó Tito Rojas. Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada no fue oportuno. Señora de madrugada, qué desperdicio, en vez de ser bien amada, ama su oficio. Y sigue siendo señora frente a la gente, no importa si se enamora de mí. Comenzamos el Café Mañanero con buena música, hoy rindiendo tributo a Tito Rojas porque nació un día como hoy, 14 de julio. Fue exactamente en la costa oriental de Puerto Rico, en una pequeña ciudad llamada Huamaco. Tito Rojas, decíamos también el gallo salsero. Desafortunadamente ya no se encuentra entre nosotros, pero están sus canciones. Sí. Hoy tributo a este gran artista. A propósito, su familia ha querido hacer su última voluntad a propósito y nos presenta una canción que se titula Yo no te olvido. Yo estoy seguro que los seguidores de Tito Roja no le olvidan. Imposible de olvidarle. Nos dejó un repertorio bastante largo de canciones. Tito Rojas, Yo no te olvido. La familia y un ahijado cumplen su voluntad musical y lanzan entonces esta canción en su honor. Yo no te olvido, porque te quiero con pasión y con delirio. Tributo a Tito Rojas en el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Queremos estar un día juntos y hacemos planes que no se cumplen porque yo tengo un compromiso y tú me ofreces el paraíso. Yo no te olvido, aunque no pueda verte, amor. Yo no te olvido y a veces pienso como quisiera verte conocido un poco antes, pero la vida no me puso en tu camino y llegué muy tarde para la cita que tenía yo contigo y aún me ofreces el paraíso. Yo no te olvido, pues yo te pienso más de lo que te imaginas. Me veo contigo y me invento fantasías, aunque otras manos son las que me acarician. Yo no te olvido, y si es que tengo que quererte en otra vida, que llegue pronto y yo regrese con poesías para volver a enamorarte, corazón. Yo no te olvido, aunque no llame ni te escriba, no te olvido. Yo no te olvido, porque te quiero con pasión y con delirio. Los dos soñamos, los dos quisiéramos estar un día juntos, pero ese día sabrá Dios cuándo será. Y mientras tanto, yo no te olvido. Más adelante les tendremos más detalles acerca de esta novedad que tenemos en el repertorio de Tito Rojas. Una canción en su honor. Yo no te olvido. Gracias por estar en el Café Mañanero. Ya viene la actualidad. Debo recordarles que Tito Rojas nació un día como hoy, por allá en el año, de acuerdo con el registro que tenemos aquí de Wikipedia, 1955, y es importante recordar que murió un 26 de diciembre del año pasado. Y con motivo de su cumpleaños, sus familiares están presentando esta canción que corresponde a la última voluntad del artista. Yo no te pido, yo no te olvido. Que llegue pronto y yo regrese. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos entonces el Café Mañanero, lo hacemos como todos los días con el monólogo de actualidad. Hombre, la actualidad en España empieza por una manifestación que se llevó a cabo en el día de ayer en la Plaza de Colón en Madrid. Miles de personas se concentraron este domingo con banderas de España y gritos de gobierno dimisión, basta ya, y Puigdemont a prisión. Todo esto para exigir al gobierno que no indulte a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo recuerdan perfectamente. A la manifestación han concurrido miembros del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Si bien han revivido una foto conjunta como la que protagonizaron en una protesta similar en febrero del año 2019, y tampoco han participado en la lectura ni en la elaboración del manifiesto. Se ve que solamente estaban de acuerdo con el propósito de rechazar el indulto a los denominados PROSEX. La delegación de gobierno ha cifrado en 25.000 personas la asistencia, la mitad que en la anterior concentración, mientras que la policía municipal ha elevado a 126.000 el número de asistentes. Guerra de cifras con intereses políticos. Pero más allá de todo esto, es importante destacar que se trata de uno de los proyectos más escabrosos que ha venido desarrollando, proyectos políticos, el presidente Pedro Sánchez. Y ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le preguntaba al gobierno si obligará al rey a firmar los indultos. ¿Le van a ser cómplice de esto?, se preguntaba. Bueno, y ese es el gran interrogante que queda para este día y para toda la semana, y va a acompañar seguramente todo este proceso de los PROSEX. Bueno, el resto de la actualidad viene marcada por un encuentro que van a sostener Pedro Sánchez y Joe Biden. Presidentes de España y de los Estados Unidos se van a reunir por primera vez. Debo decir que hasta esta parte, desde que Joe Biden tomó el poder, no ha llamado a Pedro Sánchez. Estamos hablando de uno de los países importantes como socios de los Estados Unidos en Europa. Sin embargo, no le ha llamado. Yo creo que todo esto sirve también para otros países donde la oposición le achaca al gobierno de que Joe Biden no se haya comunicado con el presidente. Es el caso de Colombia. En Colombia se le ha achacado al gobierno de Iván Duque de todavía no haber hablado con Joe Biden, a pesar de que es uno de los socios importantes de la región. Se ve que Joe Biden, a pesar de que tenga socios importantes en la geopolítica mundial, no es motivo para levantar el teléfono, ni mucho menos para reunirse. De todas formas, le ha llegado el turno a España, o más concretamente a Pedro Sánchez. Estaremos atentos, desde luego, a lo que pueda deparar este encuentro. En materia de inmigración, por segundo año consecutivo, Marruecos ha suspendido la operación Paso del Estrecho con los puestos españoles, con los puertos españoles, y las esperanzas de volver a casa este verano se han desvanecido para miles de migrantes marroquíes que viven aquí en España. Aseguran que se sienten encarcelados. Por los lados de América Latina, en Ecuador alertan que podrían faltar recursos para pagar las jubilaciones a partir de 2022. Los estudios técnicos realizados por la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial son desalentadores, preocupantes. Siguiendo con más actualidad, en este caso de América Latina, también tenemos que destacar la situación en Nicaragua. Daniel Ortega ha encarcelado a Hugo Torres, el ex guerrillero sandinista que arriesgó su vida para liberarlo en el año 1974. Dice que tiene 73 años y nunca pensó que en esta etapa de su vida iba a estar luchando contra una nueva dictadura. Bueno, ya no solamente lo está diciendo la oposición, ¿no?, los demás partidos, sino la gente que hacía parte del sandinismo. O yo no sé si a lo mejor siguen haciendo sandinismo. Vamos a ver quién se queda con la herencia del sandinismo en Nicaragua. Conviene recordar que ya Daniel Ortega ha encarcelado a todos los candidatos a la presidencia del próximo año. Esto es dictadura pura y dura. Recordemos que hay una tendencia de izquierda latinoamericana. No es que estemos en contra de proyectos izquierdistas ni nada por el estilo. Estamos hablando de un pensamiento. Y Daniel Ortega en muchas ocasiones, en muchos foros, se ha elegido como líder del pensamiento bolivariano. Bueno, parte en Cuba con Fidel Castro, se extiende por Venezuela. Allí se multiplica lo que fue el proyecto de Hugo Chávez, que ha continuado con Nicolás Maduro. Y ahí está Daniel Ortega como uno de los grandes referentes de este pensamiento, de esta izquierda latinoamericana, este proyecto socialista del siglo XXI, que continuó en Bolivia, en Ecuador, la Bolivia de Evo Morales y de Arce también, que está gobernando. En Ecuador con... Bueno, no sé, Lenín Moreno lógicamente se desmarcó, pero bueno, vivió su momento este proyecto político en Ecuador con Rafael Correa. Ha encontrado adeptos, como es el caso del kirchnerismo en Argentina y también Lula da Silva en Brasil. Y parece que gana un nuevo adepto. ¿Qué tanto puede estar en la línea del pensamiento chavista o castrochavista el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, a falta de confirmar? Pero aunque ha sido por una mínima diferencia de 49.000 votos, todo indica de que se ha alzado con el triunfo en Perú, Pedro Castillo ante Keiko Fujimori. La pregunta que nos hacemos es si tenemos un nuevo chavista en el continente americano. Y mucha atención porque en Colombia las encuestas las sigue encabezando Gustavo Petro, que pertenece a ese mismo proyecto. Pertenece a ese mismo proyecto. Lógicamente, el asunto no está tan claro todavía. ¿Llegará un presidente? O mejor dicho, ¿tendrá Colombia un presidente de izquierda por fin en su historia? ¿Será Gustavo Petro? A todo esto debo añadir que el paro se ha ido desvaneciendo, ha ido perdiendo fuerza. No se ha logrado absolutamente nada. Siempre lo he dicho que la violencia no es un camino para lograr objetivos. Y se ha visto una vez más en el caso de Colombia. Lo lamentable de esta situación es que líderes sindicalistas y el propio Gustavo Petro, que agitó el paro, bueno, llevó a muchos jóvenes a la denominada primera línea de las manifestaciones, que se dedicaron a enfrentar a la policía, lógicamente. En medio de este panorama, resultaron muchas personas muertas de ambos lados, jóvenes inocentes. Me pregunto qué responsabilidad le cabe a estos líderes, tanto a los sindicatos como a los líderes políticos. Bueno, luego se demostró que los sindicatos son líderes políticos también. Se pudo confirmar la semana anterior con un video clandestino del representante de los educadores en Colombia. Mire cómo son las cosas. Colombia en plena pandemia, en el peor momento de la pandemia. Resulta que los profesores, para dar clases, había pandemia. No había clases presenciales. No se podía ir a las aulas porque ponían en riesgo sus vidas. Sin embargo, para ir a las manifestaciones sin ningún tipo de control, sí que no había pandemia. Lógicamente, el paro en Colombia fue un paro político. Y digo fue porque ya solamente quedan unos pocos vestigios por allá por Cali, en Bogotá, unas cuantas resistencias, gente que vive de esto, ¿no? En parte hasta del vandalismo. Ha habido manifestaciones pacíficas, pero la verdad es que ha sido una malísima idea, inoportuna idea, porque se ha dado en la pandemia, porque se ha intentado desestabilizar un gobierno democrático porque no ha habido responsabilidad, porque no ha habido norte, porque se ha sido egoísta durante este paro. Hay gente que por acá, por Europa, ha estado denunciando, nos están matando. Bueno, son representantes de algunas organizaciones, en su mayoría lideradas por exguerrilleros que viven de subvenciones, asociaciones y cosas así por el estilo. Algunos dicen trabajar por los migrantes, pero luego se demuestra que son auténticos agitadores políticos, especialmente de izquierda. Son adeptos de Gustavo Petro. No es que esté en contra de Gustavo Petro ni nada por el estilo, ¿no? Respeto las manifestaciones políticas, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. De eso ha ido el paro en Colombia. No ha servido para nada, salvo para que muchos jóvenes se pierdan la vida. Qué vergüenza, qué pena. Bien, dejamos de lado este comentario. Ya vamos a lo que tiene que ver con los deportes. Bueno, la gente viene, viene bastante cargada en lo que tiene que ver con deportes. Sí, arrancó la Copa América. Igualmente comenzó la Eurocopa. Hoy debuta España en la Eurocopa. Y toda la información se la tendremos en Latino Deportes. Por otra parte, la Copa América de fútbol arrancó esta madrugada con un triunfo de Brasil, anfitrión, finalmente de Brasil. Está organizando la Copa y triunfo a propósito ante Venezuela. El segundo partido fue Colombia-Ecuador. Triunfo de Colombia por la mínima diferencia. Y le estaremos informando de todo lo que ha pasado en el apartado del ciclismo. Richard Carapaz se ha alzado con el título de la Vuelta a Suiza. Estamos en la antesala del Tour de Francia. Ahí tendremos en acción nuevamente a Richard Carapaz, representación de Ecuador y Latinoamérica. También estará Rigobert Durán, que a propósito fue segundo de la Vuelta a Suiza. Y por otra parte, tendremos a Superman López. Bueno, hay una buena delegación latinoamericana que va a participar en el Tour de Francia. Falta que se confirme. Lógicamente, estaremos atentos también a los intereses de el ciclismo español, ¿no? Representación particularmente del Movistar. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un feliz día. Vamos inmediatamente a dar cuenta de cómo viene este lunes 14 de junio. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. A esta hora la temperatura en Valencia 24 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 28. La humedad es del 50%, viento de 5 kilómetros por hora. En general nos espera un lunes soleado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de El Café Mañanero. Vamos con la Dirección General de Tráfico, vamos a conocer el estado de las principales vías del país, cómo está la movilidad a esta hora de la mañana. Dirección General de Tráfico. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras a esta hora, pendientes de varios accidentes en la entrada a Barcelona por la A2 en Colbató, en Toledo la A4. A la altura de Ocaña, un camión accidentado corta un carril de la salida a la A40. También en Guadalajara, en la A2, en la zona del polígono industrial, en sentido a Guadalajara capital, y en el Sevilla, la ronda S30, en el Parque Amate, en sentido al puente del Centenario. Además, de tracciones en prácticamente todas las entradas a Madrid, destacamos la A4, en Valdemoro, el Pinto, la A42, en Pablo de Villaverde, la A5, en Alcalmero, y la A6, desde las Rozas hasta el plantío, en el M40, en Barrio de la Fortuna, en Pozuelo, en sentido norte. También retenciones en Valencia, la V30 en el Hospital de la Fe, en sentido Paterna, en Alicante, la A70, en el Bacarot, hacia la capital alicantina, en Murcia, la A7, en Espinardo, en ambos sentidos, y en Sevilla, en la entrada por la A49, a la altura de Camas. Bueno, después de escuchar el tráfico, vamos inmediatamente ya con la nota ecológica en el Café Mañanero. Comienzan los segmentos de nuestro programa y vamos dando cuenta así de la actualidad correspondiente de este este lunes 14 de junio. Gracias por acompañarnos. También saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y lo que tenemos a continuación entonces es la nota ecológica del día. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota verde del día de hoy, lunes, nos encontramos con Taxi as a Service, un nuevo servicio de 1,000 taxis con hidrógeno verde que estarán en toda Madrid para el año 2026. Se trata de un nuevo proyecto que pone en marcha la Federación Profesional del Taxi de Madrid, junto con la madrileña Red de Gas, Fotovatio Renewable Ventures, junto con Toyota y el Grupo Ruiz. ¿Qué sucede con este tipo de taxis? Es una nueva inversión que supera los 100 millones de euros y el objetivo es poder reemplazar gradualmente al menos 1,000 taxis de la flota para el año 2026, avanzando así en el desarrollo de la tecnología sostenible en el que los automóviles pueden funcionar con hidrógeno verde. Este proyecto se trata de una iniciativa a través de la cual la Federación de Taxis de Madrid pretende contribuir así con el sector y presenta un reto de conseguir una tecnología 100% sostenible que funcione como un servicio público para ser actor verde en la mejora de la calidad del aire de la capital madrileña y en la consecución de ayudar a Europa a tener una huella cero de hidrógeno y carbono. Gracias. Carlos Angulo, con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Damos cuenta así también del compromiso que tenemos con el medio ambiente. Es una prioridad. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá este lunes su primer encuentro con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Bruselas, y con la crisis diplomática con Marruecos como telón de fondo. Es el primer contacto entre los dos líderes desde que Biden tomó posesión de su cargo el 20 de enero y en el que, entre otros asuntos, hablarán sobre cooperación en materia migratoria y la estabilidad en el Mediterráneo, Oriente Medio y América Latina. Será su primer contacto entonces para conocerse y hablar, según confirman fuentes gubernamentales, es decir, que no será un mero saludo protocolario, sino que podrán repartir unos minutos. El Café Mañanero, con la actualidad y el entretenimiento. Avanzamos con el tema político del día que esta hora trae Adolfo Jiménez de El Río. Todos los días damos cuenta de distintos segmentos en nuestro programa. El tema político del día nos sirve también para orientarnos cómo van las cosas en materia política, no solamente en el contexto nacional, sino también a nivel internacional. Vamos a ver de qué viene hoy la actualidad política, según el análisis o el comentario que hace Adolfo Jiménez del Río diariamente en nuestro programa. Y es una forma de ayudarnos también a entender la complejidad de la política, no solamente española, sino también a nivel internacional. Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. En el tema político del día tenemos el video de Pedro Castillo, en el cual se autocorona y canta victoria sin estar cerrados los comicios en su totalidad. Y es que Evo Morales también aprovechó para quizás pagar viejas deudas con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, diciendo que él primero perdió con Fujimori en 1990 y que ahora pierde con su hija en el 2021. También que él escribe mucho a favor del neoliberalismo, pero no sabe leer la realidad de nuestros pueblos. Eso sí, Vargas Llosa, a través de su hijo Álvaro, se mostró partidario de que se revisen las actas impugnadas. La reacción desde Nicaragua tampoco se hizo esperar, y es que los dictadores Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo felicitaron al hermano combativo pueblo peruano con su presidente electo, sin haber sido totalmente definido las votaciones. Y el compañero maestro rural Pedro Castillo, símbolo genuino, vibrante y dignificante de nuestra identidad cultural. A estas palabras también se sumó el expresidente brasileño Lula da Silva, destacando que va creciendo el avance de la lucha popular en la región. Pero en las antípodas de estos dirigentes se ha pronunciado también el grupo IDEA, que agrupa expresidentes de la región y de España, como lo son el expresidente José María Aznar, el argentino Mauricio Macri y el colombiano Álvaro Uribe, pretendiendo que con ellos se contribuya a un liderazgo para sostener la paz ciudadana y esperar que los órganos constitucionales competentes dicten su final resolución. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿se ha vuelto esto un enfrentamiento entre izquierdas y derechas, complicando más la situación económica y social y política de los países latinoamericanos? Y también nos preguntamos, ¿será que con el logro de poder llegar a tener presidentes de extracción indígena se solucionarán los problemas económicos de Latinoamérica? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Está claro que lo importante no es si eres de izquierda o de derecha, si eres blanco o negro, amarillo, verde, si es hombre o mujer, si es de un sector o otro, si es indígena o mestizo o negro. No, lo importante es cómo se administra. Y la verdad es que por los resultados que está obteniendo Daniel Ortega en Nicaragua, por lo que todos sabemos de Venezuela, por todo lo que todos sabemos también de Evo Morales, no pinta bien la cosa que salgan estos señores a saludar a Pedro Castillo. Genera preocupación en algunos sectores. Bien, avanzamos en el Café Mañanero con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Este es un apartado que trae a esta hora Carlo Angulo. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, 14 de junio. Efectivamente, Jorge, el día de hoy, 14 de junio, se está conmemorando el Día Mundial del Donante de Sangre, mientras que como cada año, en este día a su vez se celebra el Día de la Lengua de Signos en Español. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy se está celebrando el Día de la Bandera de los Estados Unidos, al igual que se cumplen ya 35 años del fallecimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges, a causa de perder la batalla contra el cáncer de hígado a la edad de 86 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz inicio de semana. A propósito, en el portal Infobae encontramos una bonita remembranza de Jorge Luis Borges, su postura sobre asuntos como el amor, el feminismo, la política, entre otros apartados. En el portal Infobae lo van a encontrar. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero, pero antes vamos a dar cuenta de los indicadores económicos, a ver cómo empieza la semana. El euro se cotiza frente al dólar a 1,21. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $73.05, sube un 0,49%. Y el IBEX 35 lo encontramos hoy en 9.205 puntos, sube un 0,78%. La pausa y ya regresamos. El pollo crujiente, ya

Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel. Los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitabas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Chorizos criollos de elaboración propia. Precios especiales para tu negocio. Estamos ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36. Pedidos al 632-812-315. Viernes, horario especial de 17 a 19:30. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa. Centro Dental Molar. Te financiamos tu tratamiento hasta en 12 meses, sin intereses, sin nómina y sin contrato. Somos el único centro dental de Valencia que te ofrece este sistema de financiación. Búscanos en la calle de la Senguera 13, Valencia. Teléfonos 960-151-194 o 631-476-543. Recuerda, Centro Dental Molar. Cuida tu sonrisa. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Can we just let that play? Right. Oh, amazing. Her golden voice won her a golden buzzer. And now the buzz is all about our local singing sweetheart from Zanesville, Nightbird. And if you've taken a glance at social media today, you've probably seen at least part of her performance. Summertime. Her delicate voice made a powerful impact on America's Got Talent, and so did her story. I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. But it's when Nightbird combined her story with her singing that the real magic happened. I was a stick of dynamite and it just was a matter. So it's amazing to be able to stand there and sing my song, my words, my way, and to be received with so much love and support and encouragement. Okay. Estamos hablando de la concursante de American Idol, que de verdad ha acaparado la atención, es noticia. Se trata de un caso que ha alcanzado a conmover no solamente al jurado, sino lógicamente al público en general. Son de esas historias que hay veces nos encontramos en estos reality shows, pero que van más allá de lo común. I moved to California in the summertime. Changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Yeah, you can call me reckless, I'm a cannonball. I'm a cannonball. Don't know why I take the tightrope and cry when I fall. Oh, dang, oh my, now it's all right, it's all right. Es una concursante de American Idol. No, America's Got Talent. Ah, America's Got Talent. America Got Talent. Sí, déjame revisar. Sí, efectivamente, America's Got Talent. La cantante se llama Jane Leary, pero se hace conocer por su nombre artístico como Nightbird. Sí, pájaro nocturno. Pájaro nocturno. Ella sí. Es una chica de Sankfield, Ohio, que durante los últimos 2 años ha luchado fuertemente contra el cáncer y fue la persona que cautivó a todo el elenco, a todo el jurado de America's Got Talent en esta nueva temporada, con el que gracias a esta espectacular versión de su tema original, la canción es un tema original escrito por ella, en el que narra los últimos 2 años de su vida, se llama It's Okay, recibió ese famoso botón dorado, clasificando directamente a la final del programa. No va a tener que pasar por ninguna de las fases previas, no va a tener que ser entrenada por ninguno de los 4 coaches, sino que automáticamente Simon Cowell la dirigió a la final de la temporada de America's Got Talent. La chica se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Su perfil hoy día ya cuenta con 300.000 seguidores y ha creado una campaña en la que pueden ayudarla para poder seguir con su tratamiento, ya que ella establece que lo que la mantiene a flote durante todo este proceso es que los doctores le dieron que tiene 2% de probabilidades de vivir y que sin duda alguna 2% es algo a lo que aferrarse y es mejor a no tener nada. Y ese 2% es lo que la motiva y la mantiene a poder salir de esto mientras participa en el programa que ahora espera con la campaña de Miren a Nightbird ganar America's Got Talent. Este es un verdadero ejemplo de resistencia, aferrarse a un 2% de vida. La verdad es que de acuerdo con la semblanza que muestra en el concurso, yo la veo con ánimo, con ganas. Yo creo que esto es un mensaje muy importante para todas las personas que hay veces estando bien, teniendo salud, se vienen abajo, se están quejando, que lo uno, que lo otro. Es un ejemplo de lucha. El esfuerzo definitivamente no tiene límites. Mencionaba a Simon Cowell, que viene siendo aquí en España como Risto, ¿no? Básicamente es ese tono del presentador, sí, yeah. Sí. Y la verdad es que se rindió. No solamente por su situación particular en materia de salud, sino también por el gran talento que tiene. Tiene una voz y una mirada cautivadora. ¡Qué talento! Merece la pena vivir. Jane, ¿no? O Jane. Jane o sí. Nightbird. La pueden conseguir en Instagram como Nightbirdy. Night se escribe N-I-G-H-T como noche en inglés. Y Birdy como B-I-R-D-I-E. Birdy. Gracias, Jane, por este ejemplo que le das al mundo. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. A continuación repasamos la prensa de España y América Latina en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El País, que atención, destaca en su portada. COSPE. Apoyo a tope en todo. Me envía a Ortiz con 100. La nota de Villarejo implican a COSPEDAL los pagos irregulares. Estamos hablando de un caso de corrupción en España. Implica a María Dolores de COSPEDAL, una importante líder del Partido Popular. En otros titulares, destaca la red opaca de Venezuela tuvo ayuda del gobierno mexicano. Bueno, ayer en su edición El Diario El País trae un importante reportaje cómo el gobierno de Nicolás Maduro logró evadir sanciones internacionales, especialmente impuesta por los Estados Unidos, gracias a unos empresarios que utilizaban cargamentos de alimentos y también de otro de materiales en nombre de la solidaridad para burlar estas sanciones impuestas al régimen chavista. Más titulares. La derecha marcha contra los indultos, pero evita juntarse. Se alcanza a leer el lema Sánchez, vete ya. Esa es la manifestación contra los proxes que se dio en el día de ayer en Madrid, en la cual estuvieron presentes los partidos de derecha o de centro derecha. Por su parte, el diario El Mundo titula en la fotografía de portada a Andrés Trapriello, el tercer mártir del independentismo. Mientras que en la política el PSOE, la derrota de Susana Díaz en Andalucía da a Sánchez las manos libres para seguir con los indultos durante la crisis del gobierno más grave que ha tenido después de la pandemia. Entre otro de los titulares, el enfado en la dirección del PP con Ayuso por haber invocado al rey en el discurso. Mientras que, entre otro de los titulares, el registro mercantil prohíbe a Maduro a su nombre, poner a su nombre los 25 millones que se encuentran bloqueados en este momento en España. Continuamos el repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos hasta América Latina, precisamente. Vamos inmediatamente a ver qué nos dice el principal diario de los argentinos. Estamos hablando del diario El